Cinematográfico argentino de gran renombre, ¿eh? Le vamos a preguntar por qué. Buenas tardes, Juan Cruz. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hay un gusto escucharte y estar en contacto con vos. Bueno, lo mismo decimos, Juan Cruz. Estamos muy agradecidos contigo por este ratito que nos puedas brindar para charlar sobre un corto que realizaste. Y esto es muy particular porque ahora nos vas a contar las características de Tierra Perdida, un homenaje a una maestra rural. ¿Nos contás, por favor, primero cómo es la historia, Juan Cruz? Bueno, sí, hace un año hicimos en Chivicoy, mi ciudad natal, provincia de Buenos Aires, un cortometraje con mi teléfono, sin micrófono, sin luces, cuando estaba ahí a alcance de la mano, un domingo que daba lluvia, y mandamos el corto a Belén, a Francia, festival más grande del mundo de celulares, y yo por el festival me olvidé, y al poco tiempo me entregué el corto, fue elegido entre miles de todo el mundo, y este corto narra la historia en un minuto de una maestra rural, Ana Zabaloy, fumigada en su escuela, con los chicos jugando en el patio, y que ella al poco tiempo murió de cáncer. Esa fumigación que hicieron en la escuela, al lado de la escuela, en un campo de soja, utilizaron 2-4-D, su veneno inventado para la guerra de Vietnam. Y Anita tuvo durante un mes y medio media cara paralizada y tos, bueno, y al poco tiempo murió de cáncer, sí. Una historia terrible, pero además, Juan Cruz, una historia reiterada en la Argentina. Ahora nos vivimos enterando de que pueblo a pueblo donde se realizan los estudios se van encontrando agrotóxicos, como decimos en este medio, se encuentran agrotóxicos en el agua. Ya se ha fumigado tanto en la Argentina que parece impresionarnos cada vez más la cantidad de litros, los millones de litros por año, la diversidad de este tipo de venenos. ¿Cómo se te ocurrió encarar por ese lado y cuál era la realidad todo alrededor tuyo? Porque sabemos que Chivilcoy, bueno, es una parte del corazón de la Pampa Húmeda, Juan. Claro, acá es un pueblo súper súper rural, una ciudad muy rural. Yo la verdad estaba fuera de temática de medio ambiente, yo no estaba muy al tanto sobre los agrotóxicos. Me enteré del festival francés, que ese año tenía convocatoria sobre el medio ambiente, la temática, festival auspiciado por la ONU. Y el mismo día del festival me enteré también de la historia de esta maestra. Entonces, la verdad que elegí el tema a nivel conflicto, me pareció muy interesante. Su historia me impactó muchísimo. Y después del corto empecé a viajar de pueblo en pueblo en Argentina, ya más de 500.000 reproducciones, y ahí empecé a darme cuenta que había algo más allá, ¿viste? Que era una problemática muy, muy grande que yo desconocía viviendo en una ciudad rural, ¿no? Eso me resultó muy, muy fuerte. Argentina es el país con las tierras más fumigadas y contaminadas del mundo. Santa Fe y Entre Ríos tienen el récord mundial, así que fue algo increíble. Ahora, hoy en día el corto lo ven en escuelas y universidades de todo el país a diario, porque necesitan voz, y creo que este trabajo, esta obra de un minuto que es muy cortita, le da mucha, mucha sensibilidad y también mucha potencia a lo que estamos denunciando. Claro. Definitivamente el ser tan corto, el trabajo audiovisual que hiciste, la realización, el cortometraje, como le queramos llamar, definitivamente nos brinda una posibilidad de difundir esta problemática y también de sentirnos parte de una movilización, si se quiere, de una toma de conciencia. Juan Cruz, ¿por dónde viene caminando ahora Tierra Perdida? Digo, porque la tenés de gira. Bueno, Tierra Perdida está girando por todo el mundo. Ayer, por ejemplo, me escribieron de una escuela en Entre Ríos, que estaban viendo el corto. Y ver la foto de ver 50 pibes con uniforme blanco viendo la obra es algo que no tiene precio, porque además Anita, la maestra que inscribió el corto, ya se murió cuidando su escuela. Entonces, que la obra llegue a otras escuelas es algo increíble, que yo no es algo hermoso. Ya tiene vida propia, ya tiene voz propia. Bueno, está girando por todo el mundo, fue premiado en Francia, también fue visto en Toronto, en Madrid, en toda Argentina. Fue censurado en medios en Argentina, medios de Argentina nacionales, medios grandes, televisivos, fue censurado. Está prohibido proyectarlo y también decir mi nombre en vivo. Ha ocurrido este año. Yo volví de Francia para contar estas historias, decidí volver al país para eso. Yo viajé a la entrega de premios y cuando regresé para dar voz, me encontré que estaba prohibido mi nombre y el trabajo en los grandes medios, así que fue también un golpe bastante fuerte. Y ahí empecé a recorrer las escuelas de todo el país, haciendo un trabajo de hormiga, pero cada vez que se ve el corto en una escuela, en una universidad argentina, todo el mundo se emociona, todo el mundo se despierta y todo el mundo quiere dar voz. Así que Tierra Perdida está haciendo un recorrido, te diría, histórico en la temática, sin dudas. Qué bárbaro, qué bueno, además estar capitalizando la inspiración de un día. Se te ocurrió, se te cruzó la idea y estaba la posibilidad, y con lo que tenías a mano, Juan Cruz, la verdad es que es para felicitarte. ¿Y quiénes son las protagonistas? Bueno, actúa dos chicas de Chivilcoy, Candela, amiga mía, Candela Esperanza, que ella es profesora de fitness, se sumó un día antes al proyecto. Francesca de 4 años también, se sumó al proyecto el sábado de la noche. La conocí en la casa de la madre y a ella, y bueno, y fue el domingo a actuar, el domingo daba en lluvia además. O sea que nadie se fue el domingo y lo hicimos jugando, sin pensar en todo lo que sucedería, y también yo sentí que todo el tiempo Anita me estaba guiando. Yo me sentí un canal de ella cuando hacía el trabajo. Yo trabajo mucho con energías y sentía que estaba haciendo algo que el universo me estaba dictando. No fue un trabajo tan consciente, fue más inconscientemente que lo hice. Y también conocí a su hija, conocí a Luz, a la hija de Ana. Así que también estuve en la casa de Ana. Fue algo increíble. Vos pensás, Juan Pablo, que tu historia pasó de estar silenciada en los medios en Argentina, de Anita, y yo un mes después de hacer el corto la estaba contando en RFI en Francia, en París, en simultáneo, para 15 países hispanohablantes. Y yo pude ver su foto en todas las pantallas en Francia. O sea, es una historia realmente de película, que bueno, yo simplemente me subí al avión y me dejé llevar, y todavía me dejo llevar, porque tengo que hacer una serie ahora, en el también sobre Anita, así que esto sigue. Tierra Perdida es solamente el comienzo de lo que quiero contar, acá en Argentina, ¿no? Claro, pero además, Juan Cruz, impresionante que todo esto se haya echado a rodar con un laburo de 60 segundos, con dos actuaciones formidables, porque yo ya me lo vi, y lo estamos recomendando, y es más, yo lo estoy compartiendo en mi Facebook de tu propio muro, tu publicación creo que es del 7 de noviembre, también estás en Instagram. Creemos que es una posibilidad que hay que aprovechar, Juan Cruz, sobre todo porque vivimos pensando en cómo mejorar la educación que reciben quienes están llegando a la vida y a un mundo que ya tiene tantas cosas dadas, ¿no? Tantas cosas planteadas, como es el propio envenenamiento permanente de una parte rural de la Argentina, que por supuesto hay grandes medios, hay grandes intereses y muchas personas de nuestra sociedad que quieren que eso siga invisible. Te fuiste a Francia, ahí arranca otra película más para Juan Cruz Caricati, que está compartiendo unos minutitos con nosotros, y ahora arrancó, tenés la posibilidad entonces de encarar para realizar una serie sobre la vida de Ana también, Juan, ¿o entendí mal? Así es, sobre la vida de Ana y también sobre mi vuelta a Argentina, todo lo que viví. Bueno, que vi muchas cosas terribles, vi muchos casos que me impactaron. Santa Fe y Entre Ríos la recorrí este año haciendo dedo también, filmando con mi teléfono. Y bueno, y vi una realidad totalmente oculta, ¿no? La censura de los medios, mucha gente afectada. Ir a las escuelas y ver que los pibes se contagian, que se despiertan, que quieren también filmar con sus teléfonos. Así que sí, yo estoy filmando una serie también para internet. Yo todo lo que hago es todo para que se viralice, para que dé voz, para que se expanda conciencia. Así que estoy muy muy contento de lo que viene ahora en poco tiempo. Y creo que vamos a hacer millones. Qué bueno. Y te quería preguntar, ¿qué sentiste vos de cuando viste el corto? Primero que nada, me atropelló, Juan, esta síntesis que lograste, porque definitivamente, claro, uno por ahí conoce, por andar acá en La Pampa y en distintas regiones de acá del centro del país, conozco de primera mano, incluso le he pegado una olfateada circulando en alguna ruta ahí en provincia de Buenos Aires, cuando pasó un avión bien cerca y el viento estaba para mi lado. Así que conocemos la temática. Pero definitivamente cuando ves el corto, pensaba eso, ¿no? Si yo no conociera la temática, ¿qué es lo que percibiría? Y las imágenes y un poco el entorno de sonoro definitivamente indican, ¿no?, de cuál es el núcleo de la historia y las imágenes finales, las imágenes de lo que parecen ser unos cuerpos, definitivamente terminan de de conformar esa idea potencia que en la que se transformó Tierra Perdida. No sé si te lo habías imaginado a dónde podía llegar, pero estamos prácticamente festejando, Juan, que exista el Mobile Film Festival. Bueno, gracias. El festival francés, muy grande, lleva 25 ediciones, está apreciado por la ONU. Fue el corto elegido del festival de los 50 de todo el mundo que eligieron, solamente 5 de América Latina, y bueno, sí, no, yo la verdad que no imaginaba nada de lo que iba a pasar, nada, y sí, bueno, también pasó que el corto lo vea gente de todo el mundo en Francia y también se emocionen y lloren, y es un corto que no tiene ninguna palabra, es solamente una acción puntual, dura 40 segundos y lo que genera es increíble. Yo la verdad siento que, nada, que como te conté, que le hice guiado por Ana, que me dejé llevar, que se vio increíble, también que hicimos en equipo, con 5 artistas de la ciudad de Chivicoy, y tampoco nunca ninguno de los 5 había hecho cine. O sea, fue un juego. Fue un juego que hicimos y que, bueno, y que salió para mí muy bien porque emociona mucho y es un punto de conciencia. O sea, es un punto de conciencia infinito porque repercute y se va a ver de acá a 10, 15 años hasta que dejen de fumigar las escuelas, que son más de 15.000 en Argentina, escuelas rurales. Así que es algo increíble. Impresionante. Bueno, una fenomenal herramienta que llega y la festejamos, Juan Cruz. Una gran felicitación y un cariño por este empeño y tu laburo junto a la compañera y a la criatura que te ayudaron en la realización. Te estamos muy agradecidos, Juan, por este rato. Tenés el micrófono a disposición, pero muchas gracias. Muchas gracias, también espero estar en La Pampa, poco último te mostrando el corte y dando charlas, así que bueno, el que viene nos encontremos allá, porque mi sueño es poder recorrer el mundo con mi arte, y bueno, y la verdad que este año viajé por un montón de lados, también estuvo el corto en el Bafisi, una charla en el Bafisi, también ganó un premio en Argentina, el premio Construir Cine, fue premiado por ENERC, que es como la institución más grande de cine en Argentina, y que yo vengo fuera de la academia, también fue como algo lindo. Claro. Así que la idea es que se pueda ver en todo el mundo, así que gracias. Seguramente nos encontremos en poco tiempo, Juan Pablo. Ojalá y sea bien pronto. Muchas gracias de nuevo, Juan Cruz Caricati. Que tengas una excelente jornada. Gracias. Buenas tardes y invito a todos a que también el corto lo compartan, que está libre en YouTube y que todos pueden compartirlo para expandir conciencia. Y también pueden escribirme en mis redes sociales porque también todo lo que me cuentan me sirve mucho para lo que sigue. Muy bien. Así que, bueno, un abrazo grande. Abrazo. Ya está compartido en mi red social de Facebook. También la vamos a compartir en el Instagram. Hablábamos recién nomás con Juan Cruz Caricati, director realizador de este hipercorto Tierra Perdida. Claro, yo lo vi en la presentación del Mobile Film Festival que tenía ese eslogan, Making Peace with Nature, hagamos la paz con la naturaleza. Un corto impresionante como Tierra Perdida.